en los almuerzos. Si vas a coger el coche, lleva el rosario y el salo entero. Si vas a coger la moto, una de María y un Padre Nuestro. Yo como rezo muy poco, tengo el rosario cogido, que yo pasé en el desvío, los frenos no respondían y me reí de cabeza entre una panadería. Y le dije al panadero, dame el pan nuestro de cada día. Mi mujer siempre me pide mayonesa, el café, Coca-Cola, ese aire, el sombre que sea de pavo. Me voy a andar, es que ella, y después para desayunar, que con una molleta con manteca colora, con manteca colora. Todos los seis somos de primera, estamos innovando en nuestra cocina a la más buena. No como el catalán que vino a que llenó bandera, ponemos plato grande aunque la tapita sea muy pequeña. Vinieron a hacernos pruebas, expertos en la cocina, ese me dan una estrella y yo no me lo creía. Cuando probaron la mía, sabores tenía miles. Ella tú vas sobrado de Michelin. Mi mujer siempre me pide mayonesa, ¡Lieresa! El café con sacarina, Coca-Cola, que sea light y el sobre que sea de pavo. Me voy a andar, es que ella, y después para desayunar, te compro una molleta con manteca colorada, con manteca colorada. Que está más buena que pan de borde y le gusta la cocina, no ve a mí eso como mejor. Se ha comprado una termomix y está todo el día con recetas nuevas y a mí aquello enseñarme a hacer la masa a la magdalena. Yo soy de repostería y la puse muy adentro después de una receta que yo hice con el pelo. Empecé a hacer la masa, por supuesto con las manos. Vecina la va a ver un buen brazo gitano. Mi mujer siempre me pide mayonesa, ligereza, el café con sacarina, Coca-Cola, que sea light y el sope que sea de pavo. Me voy a andar de quiella y después para desayunar tengo una molleta con manteca colorada, con manteca colorada.